mi morena. Ella me pidió que la llevara, oye mi vida, una noche azul en primavera. Y como ella es mi negra dorada, oye caramba, con gusto tengo que complacerla. De la cumbia, cumbia manía, pa' que la baile de noche y día. Cumbia, cumbia mal, tú me pedías, ven a gozarla, morena mía. De la cumbia, cumbia manía, pa' que la baile de noche y día. Cumbia, cumbia mal, tú me pedías, ven a gozarla, morena mía. Las arenas, las palmeras nos invitan a bailar. Vámonos mi amor a Cartagena, tierra engalanada por el mar. Después que bailemos la cumbiamos en mi vida, ritmo cadencioso y tropical. Nos iremos a reposar a la alborada, oye caramba, de mi Cartagena colonial. En la cumbia, cumbia mamía, pa' que la